en su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonanza. Calimán y el Lacandón Chambor habían sufrido el ataque de la Muerte Roja, uno de los mayores peligros de las selvas lacandonas, el temido ataque de las hormigas carnívoras, capaces de devorar a un hombre en unos cuantos minutos hasta dejar únicamente el esqueleto de su víctima como huella macabra. Chambor estaba a punto de ser devorado cuando Calimán, sin medir peligro, lo rescataba, no sin salvarse de los voraces insectos que trepaban febrilmente por su cuerpo, arrancándole pedazos de carne y cubriéndolo de sangre. En un esfuerzo sobrehumano, Calimán cargaba sobre sus recios hombros el cuerpo desfallecido y sangrante de Chambor y corría hasta el río para ponerse a salvo de la Muerte Roja. Solo sumergiéndose en el agua podían salvarse de ser devorados por las hormigas. Y después, Calimán restañaba las numerosas heridas de Chambor y las suyas con hierbas que contenían la hemorragia y cicatrizaban las heridas. Chambor recobraba el conocimiento y sus ojos rasgados se clavaban fijos en Calimán con gesto de agradecimiento. Sagmaco, salvar mi vida. Sagmaco, salvar mi vida. Otro tanto hubieras hecho tú en mi lugar, Chambor. Chambor, hombre cobarde. Es normal dejarte solo en selva. Chambor, cobarde, no merecer tu amistad. No seas tan cerrado en tus juicios. Escapaste siguiendo un instinto natural de temor hacia la Muerte Roja. No tienes por qué reprochártelo. Chambor, nunca olvidar que te debe su vida. Chambor jura que jamás volverá a traicionarte. Lo sé, amigo mío. Juntos hemos sorteado tantos peligros que nuestra amistad es firme como la piedra. En realidad tuvimos suerte. Son pocos los que escapan vivos ante el ataque de la Muerte Roja. Estas heridas pronto cicatrizarán y con estas hierbas medicinales. Por lo pronto, hemos contenido la hemorragia y pronto... ¡Makachi! ¡Haremos! ¡Makachi! ¿Qué? ¿Oyes? ¿Eh? ¿Oyes a Akmako? Espera, sí. Tambores. Tambores que resuenan en la selva. ¡Tambores! Llegaba el eco de tambores salvajes confundiéndose con los ruidos de la selva. Calimán y Chambor, medio sumergidos en el río, se habían quedado inmóviles, escuchando aquel lúgubre tan-tan que anunciaba la proximidad de una aldea primitiva. Pero, dime, Chambor, ¿qué significan esos tambores? ¿Tambores de aldea Stoll? ¿Qué? ¿Tambores anuncian que mi muerte? Sí, muerte. Tambores solo sonar cuando guerreros Stoll van a sacrificar prisioneros. ¿Cómo? Tambores decir Kimi para prisioneros blancos. ¿Prisioneros blancos? ¿Estás seguro de que eso dicen los tambores? Sí, seguro. Hay prisioneros blancos en la tierra de los Stoll. Y esos prisioneros no pueden ser otros que el capitán Scott, Mariela y mi pequeño amigo Solim. Nadie más, ningún otro hombre blanco cruza por estas selvas salvajes. Esas tierras salvajes son ellos que han caído prisioneros en la tierra de los Stoll. Makasí, Sagmaco. Makasí. ¿Qué? Calla. Que Chambor quiere oír tambores. Chambor aguzaba el oído para descifrar aquel primitivo mensaje de los tambores en la selva. Calimán permanecía inmóvil e interrogante, fijando sus azules ojos en el rostro impasible de la cantón. ¿Quién que es? Dime. Tambor Stoll anuncia muerte. Sama. Sama. ¿Mañana? Sí, mañana. Tambor es decir, cuando acabe a Akebir y nazca Sama, Kaatson, Siuma, Sak, Cuando acabe la noche y nazca el día, la muerte llegará a los prisioneros blancos. Pero eso dicen los tambores, ¿Stoll? Sí, toda la noche tambores sonarán. Cuando acaben tambores, acabará la noche. Prisioneros blancos morirán. Morirán. Inclusive mi pequeño amigo Solim va a correr la misma suerte de esos fugitivos asesinos. Y será mañana. Y en la aldea Stoll se celebraba la ceremonia del fuego, preámbulo al sacrificio de los prisioneros que se llevaría a cabo con las primeras luces del día siguiente. El capitán Scott y la joven Mariela permanecían atados fuertemente contra unos postes colocados en el centro de la aldea. El pequeño Solín, víctima de un extraño brebaje que lo mantenía dormido, estaba también atado en la piedra de los sacrificios. Los guerreros Stoll realizaban aquella primitiva y salvaje ceremonia. Unos avivaban el fuego de las hogueras mientras otros golpeaban con gruesos bastones troncos de árboles huecos haciéndolos sonar como tambores. Otros nativos más entonaban extraños cantos presagiantes de la muerte. El jefe Cayón se mantenía inmóvil junto a la hoguera y sostenía entre sus toscas manos un rústico bastón de cedro, símbolo de la muerte. Sus ojos, donde se reflejaban las llamas de las hogueras, permanecían fijos en la oscura noche. Cuando apareciera el alba, los prisioneros morirían. El capitán Scott y Mariela miraban impresionados aquella salvaje ceremonia. Sabían que sus minutos de vida estaban contados. Oh, ¡basta! ¡Basta! No puedo soportar más tiempo esos horribles tambores, esos cantos que taladran mi cerebro. Tranquilícese, amiga mía, y agradezca que esos tambores suenen, porque al terminar, la muerte llegará para nosotros. ¿Quién será el primero en morir? Eso es lo que me pregunto. Tal vez sea usted, Mariela. ¿Yo? Sí, después de que al jefe Keon le haga su esposa, la matará. ¡Oh, Dios mío! Oh, tal vez primero sea el muchacho. Está ahí, atado a la piedra de los sacrificios, y ojalá sea el primero. O tal vez el jefe Cayón decide matarme a mí antes que a nadie. Pero una cosa sí la digo, señorita Mariela. Mi muerte va a ser lo menos dolorosa. ¿Cómo puede saberlo? Oh, sí, sí. Los nativos siempre conceden mayor respeto a los prisioneros hombres. Me matarán tal vez con un machete, o atravesarán mi pecho con una lanza. En cambio, al muchacho, al pequeño Solín, le cortarán la cabeza y su sangre brotará borbotones bañando la piedra de los sacrificios. ¡Qué horror! Y en cuanto a usted, amiga mía, será horrible lo que la espera. Después de que el jefe que yo haga su esposa, con toda la brutalidad salvaje de sus costumbres, seguramente la ahogarán. ¿Ahogarme? Ah, sí, sí. La sumergirán en el río hasta ahogarla. Una muerte lenta y espantosa. ¿Se imagina el horror de ahogarse lentamente? ¡Calle, calle! Es usted un ser demoníaco, un enfermo que goza con el sufrimiento. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? No tenemos más que resignarnos en nuestra suerte. Mira, el muchacho Solín empieza a despertar. El pequeño Solín recobraba el sentido. El efecto del brebaje que le dieran los nativos pasaba, y el muchacho despertaba lentamente, solo para darse cuenta que estaba atado de pies y manos contra la piedra de los sacrificios. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado? Aquí amarrado como una fiera. No te lo explicaré en pocas palabras, muchacho. Pero los tres somos prisioneros de estos salvajes. ¿Usted, Capitán Scott? Señorita Mariela. Pero... ¿No te alegra vernos, muchacho? Claro que tu sorpresa es mucha. Has permanecido dormido 2 días y al despertar te ves atado como una fiera. Si pudiera soltarme. Es inútil que quieras romper las ligaduras. Permanecerás ahí hasta el momento de tu muerte, que llegará, estoy seguro, al amanecer. No. Usted miente. Usted miente. Es la verdad, muchacho. En esto acabaron nuestros planes de escapar con los tesoros de Jico Hall. Somos prisioneros de estos salvajes y nada nos salvará de la muerte. Si Calimán pudiera venir a explorar. Calimán. Calimán está muerto, ¿lo oyes? Muerto. Aún tengo la esperanza de que... No, muchacho, ¿para qué engañarse? Calimán está muerto. Sabemos que está muerto y ahora más que nunca me arrepiento de haber sido yo la culpable de todo. Solo Calimán podría salvarnos ahora. No, no, Calimán no puede estar muerto. Aunque lo vi caer al río cubierto de sangre y vi cómo su cuerpo era arrastrado por la corriente, algo en el fondo de mi alma me dice que Calimán no ha muerto. No, no, no ha muerto. Dramáticamente el pequeño Solín se mordía los labios para no llorar. Las lianas que ataban su cuerpo hacían sangrar sus carnes en su inútil intento de liberarse. Mariela permanecía inmóvil, con un gesto de dolor en su hermoso rostro. Y la risa burlona del Capitán Scott se borró al ver que el jefe Cayón avanzaba hacia ellos. ¡Oh! Ahí viene ese maldito salvaje. ¡El diablos! ¡Bacachí! ¡Bacachí, hombre blanco! ¿Y bien? ¿Qué es lo que quiere? ¿Viene a disfrutar de su triunfo, jefe Cayón? Dígame, ¿quién de nosotros tres fue el primero en morir? El jefe Cayón los miró lentamente. Luego, levantó su rústico bastón, símbolo de la muerte, y se enamoró de él. Jean Chival morirá primero. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Cobardes! Cuando salga el sol, Jean Chival morirá. ¡No! Su cabeza será cortada. ¡No, cobardes! El jefe Cayón señalaba al pequeño Solín como el primero que habría de morir cuando apareciera la nueva luz del día. El muchacho miraba aterrado al nativo y hacía inútiles esfuerzos por romper las ligaduras que lo ataban en la piedra de los sacrificios. ¿Oye usted, Mariela? ¿Lo escuchaste, muchacho? Tú serás el primero en morir. Ya lo decía yo. ¡Bacachí! ¡Bacachí, hombre blanco! Oh, está bien, me callo. Aunque quisiera saber quién será el siguiente en morir. Por lo menos debemos saberlo, ¿no le parece, jefe Cayón? Mujer blanca, morir. ¿Yo? ¿Lo has escuchado? Usted morirá después del muchacho. Y yo estaba en lo cierto. Oh, no. No, no escuche, jefe Cayón. Soy bonita, soy joven. Mi cuerpo es blanco. Seré su esposa. Seré su esposa, pero no me mate. ¡Bacachí! Sí, tú, mujer blanca, serás esposa de jefe Cayón. Sí, sí. Luego, morirás. ¡No! Morirás a una máquina. ¡No! Oh, lo escucha, amiga mía. Es cierto. Usted va a morir ahogada. Un lindo final de una luna de miel. El capitán disfrutaba de un placer morboso al escuchar las sentencias de muerte. Luego, su risa febril y enferma se apagó al ver que el jefe Cayón lo señalaba con el rústico bastón. El capitán dejó de reír y sus labios temblaron al preguntar. ¿Y después moriré yo? Sí, garzón para hombre blanco. ¿Muerte? ¿Y cómo? Flechas atravesar tu corazón. Matarte de flechas. Esperemos que es cierto, no sufrir demasiado. Y después de ti, amiga mía, usted morirá ahogada. Tendrá una agonía espantosa y el muchacho será decapitado. Sigo teniendo más suerte, ¿verdad? Usted está loco. No se da cuenta que sea el ser medio. Usted morirá también. Oh, quién sabe. Después de todo, aún estaré vivo cuando ustedes ya están muertos. Y tal vez, y por qué no, con el jefe Cayón. Me queda la esperanza de pensar que puedo convencerlo de que perdone mi vida. ¡Achí! Los tres miraban aterrados al jefe Cayón, que hacía señas para que varias mujeres de la aldea se acercaran hacia Mariela. Y el nativo les daba órdenes que las mujeres rápidamente obedecían. ¿Qué hacen estas mujeres? Le frotan todo el cuerpo con esas ramas para ahuyentar los malos espíritus que tiene usted dentro. Si ha de ser la esposa del jefe Peón, tiene que estar limpia de demonios. ¿Qué le parece? ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjenme en paz, por favor! Las mujeres frotaban el hermoso cuerpo de Mariela con unas palmillas que según sus costumbres servirían para ahuyentar los malos espíritus del cuerpo. Luego, otra mujer de larga cabellera negra que caía enmarañada cubriéndole parcialmente el rostro, se acercó llevando una jícara en las manos. Aquella jícara contenía un líquido rojo como la sangre, gelatinoso y espeso. Y el jefe Cayón dijo: ¡Sakjah! ¡Sakjah! Y aquella mujer hundió las manos en el líquido rojizo y empezó a untarlo en todo el cuerpo de Mariela. ¿Pero qué hacen? ¿Por qué me cubren con este líquido rojo como la sangre? Van a pintar el cuerpo de rojo con pintura vegetal. Es el rito que toda mujer que va a ser esposa del jefe Cayón debe seguir. No, basta. Basta, por favor. Mariela trataba inútilmente de resistirse. La mujer nativa untaba aquel líquido espeso y rojo en todo su cuerpo. Los brazos, el pecho, los muslos de aquel cuerpo blanco y hermoso iban teñiéndose de rojo en una visión extraña y escalofriante. Luego, el jefe Cayón apartó bruscamente a la mujer nativa y sus ojos brillaron con deseo al ver a Mariela angustiada y sollozante. ¡Una fusco, Leo! ¡Linda muchacha! ¡Linda muchacha, esposa de jefe Cayón! ¡Makachi! ¡Makachi! ¡Pirical Champasoli! Obedeciendo las órdenes del jefe Cayón, las mujeres nativas desataron a Mariela. ¡Pirical Champasoli! La llevan a la gran casa de la ceremonia. No, ahí será preparada para desposarse con el jefe Cayón mañana al amanecer. Luego morirá ahogada. Capitán, dígales que me dejen. No quiero. Las mujeres obligaban a Mariela a caminar hacia una casa escondida entre la selva. Ahí sería preparada para la ceremonia pagana y salvaje al amanecer del día siguiente. El capitán Scott, disfrutando de la angustia de la joven, decía riendo: No nos volveremos a ver, amiga mía. Mañana morirá y tal vez yo pueda salvarme. ¿Por qué no? El pequeño Solín, que había visto toda aquella escena aterrado, miró con furia y desprecio a aquel hombre cínico y cobarde que gozaba con el sufrimiento de su cómplice. Capitán Scott, usted está loco. ¿Qué dices, muchacho? ¿Cómo puede disfrutar de la agonía de la señorita Maniera? ¡Oh! ¿Aún la defiendes? ¿Acaso has olvidado que ella misma mató a tu amigo Calliman? Sí, sí, ella es tan culpable como usted. Los dos son un par de asesinos, ladrones y traidores, pero... pero usted no debería de burlarse de su angustia. ¡Va a ser sacrificada! ¿No causa siquiera lástima? ¿Y por qué? Cuando tú y ella mueren, yo aún estaré vivo. No será por mucho tiempo. Usted también está condenado. ¿Quién sabe si logro yo salvarme? Y si lo logro, ya no tendré que compartir con nadie el tesoro de Ikuho. Sí, siempre he sido un hombre de suerte. ¿Por qué no pensar que ahora puedo salvar mi vida? Todo puede suceder esta noche. Calimán y Chambor se deslizaban sigilosamente entre la maleza. Los tambores se escuchaban más cerca, indicando la proximidad de la aldea Stoll. De pronto, el lacandón se detuvo. Sámaco. Ahí. Guerrero Stoll. Vigila. Vigila. Sí, es verdad. Tenemos que eliminarlo antes de que delate nuestra presencia. Quédate aquí, Chambor. Yo me encargaré de él. Calimán avanzó sigiloso como una bandera al acecho. Luego, todos los músculos de su atlético cuerpo se pusieron en tensión, lanzándose contra el nativo. Y antes de que el guerrero Stoll pudiera dar el grito de alarma, Calimán descargó un golpe contra su mandíbula. Este hombre quedará sin sentido varias horas. Ya no delatará nuestra presencia y no estorbará mis planes. Ahora en marcha, Chambor. En la aldea, el jefe Cayón miraba hacia el cielo. Poco a poco las sombras de la noche iban dando paso a la claridad del nuevo día. Noche termina. Empieza día. Es la hora de matar a prisionero. ¡Makachi Tambor! ¡Makachi Stoll! El pequeño Solid miraba aterrado hacia el nativo y decía: el jefe ordena callar a los tambores y a los cantos. Amanece y van a matarnos. Yo seré la primera víctima. ¿Será decapitado el pequeño Solín? ¿Qué planes tiene Calimán? ¿Mariela será sacrificada horriblemente? ¿Se salvará el capitán Scott? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en... Los misterios de Bonham.